Cuando yo llegue a Granada, así les digo en mi nota. Cuando yo llegue a Granada, así les digo en mi nota. Se hallaban buenos amigos, también mujeres hermosas. Se hallaban buenos amigos, también mujeres hermosas. Oye, Máxima Velázquez, me tienes entusiasmado. Oye, Máxima Velázquez, me tienes entusiasmado. Ahora sí vivo contento, porque ya estás a mi lado. Ahora sí vivo contento, porque ya estás a mi lado. Muchacho, yo le reviero, así te lo dice Enrique. Muchacho, yo le reviero, así te lo dice Enrique. Me decía mi compañero, vamos a ver qué tal difícil. Me decía mi compañero, vamos a ver qué tal difícil. ¿Qué tal?